Lo tienes loco, Dominique. Mira cómo lo tienes. Ahí nomás. Camina. Rico, suave. Cuando Dominique se vaya para Inglaterra, recordará lo bonito que es la cumbia. Roberto interpretará. Espero que no lo olvide, porque esta cumbia se grabará. Y en la cuenca del Caribe los tambores sonarán. Y en la cuenca del Caribe los tambores sonarán. Para Dominique, como souvenir, como es esta cumbia que le prometí, para que la lleve a su bello país. Cumbia colombiana para Dominique. Para Dominique, como souvenir, como es esta cumbia que le prometí, para que la lleve a su bello país. Cumbia colombiana para Dominique. Echa, echa, echa, echa, echa. Nacido en Bristol, pero su amor es un colombiano. Currambero, el viejo Robert, para mí es como un hermano. Era una tarde nublosa cuando de pronto me aparecí, inspirado en una cumbia para la inglesa Dominique. Inspirado en una cumbia para la inglesa Dominique. Para Dominique, como souvenir, como es esta cumbia que le prometí, camina. Para que la lleve a su bello país. Cumbia colombiana para Dominique. Para Dominique, como souvenir, como es esta cumbia que le prometí, para que la lleve a su bello país. Cumbia colombiana para Dominique.